Cuando era chico me decían una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Que si me portaba mal, me llevaba. Gracias por todo. Este fue el show en vivo de Damas Gratis. Chau, la Emi. Todo. Chao. Ramiro. ¿Será que levanta las manos? El aplauso de toda la vagancia para Damas Gratis. De parte de Romina, de parte de Pablo y de parte de Junior. La única palabra que existe en este mundo para todos ustedes es gracias, loco. Gracias por escuchar cumbia y gracias por escuchar Damas Gratis.